A ver, vamos a ver. Esto es lo que estuvimos ensayando para el próximo disco. Ahí empiezan a prender la cámara. No, no, mentira, es una joda. Del alma, nace de corazón, tu mujer, yo marido. Un amor prohibido es un amor querido, porque nace del alma. Escapa de mi mujer para estar en tu cama. Solo y yo vuelo, vuelo hacia tus brazos, de tenerte cerca, mujer, pero tú estás en sus brazos. Amante tú, amante tú, amante él, amante él. Un amor sin mentiras, dejamos la historia por fingir este papel. Amante tú, amante tú. Anticipo de lo que se viene. Por todas las cosas que hice en mi vida, debo pedir disculpas. He tratado, perdón por dejarte como te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes dormirme en tu pecho. Creo miras, ni tampoco me escuchas. No quiero perderte, te pido disculpas, pero tú me dices que he llegado tarde, que a mi corazón tú lo has dejado en la calle. ¿Quién les dijo que el tema que vamos a hacer va a empezar así? Para acá el cumpleaños, para Morcito. Es tema que le gusta mucho. Amiga, amiga, para vos, loco. Feliz cumpleaños. Y que Dios te dé todo lo que te falta y te cumpla todos los deseos. Gracias. De parte de todos estos. ¡Allá! ¿Qué es con tu piel, con quien sueña de noche? Para, vamos a verlo. Vamos por ahí. Amiga mía, lo sé, solo vives por él. Que lo sabe tan bien, pero él no te ve como yo. Suplicaré a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, lo sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera encontrar en el alma una libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de hierbas ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá que un día escuchando mi canción de pronto entiendas que esta es mi manera de decir las cosas, que mi trabajo es que es mi idioma. Pero perdón, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría, es solo mi manera de decir las cosas, es que sea mi trabajo es que es mi idioma. Yo soy empleado de ustedes, estoy trabajando para ustedes. Muchas gracias. Quiero decirte como yo, un muchacho de barrio que le canta con alegría y con todo el corazón. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esta barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no, te lo juro, mona, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no cambiaré, no, te lo juro, mona, nunca cambiaré. Porque somos amigos, cantamos bien o mal, pero cantamos con sentimiento. Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no, no cambiaré. No, yo te lo juro, mona, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no cambiaré. No cambiaré, no, yo te lo juro, mona, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no cambiaré, no, yo te lo juro, mona, nunca cambiaré. ¿Y quién nos vamos a olvidar de una persona que le dio mucho sentido a nuestra música, que se llamaba El Pibe Berna, que era una persona que estaba en una silla de ruedas y tocaba el piano como la puta madre, loco? Córtate el pelo, cabezón, loco. ¡Eh! ¡Arriba, Palma! Gracias, cuarteto de mi vida. Te cago amando, cuarteto. Te voy a defender hasta el día de la muerte. Córtate el pelo, cabezón, córtate el pelo de una vez, que pronto no podrás, y a ver si lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo, cabezón, anda y córtate de una vez, que el peluquero se olvidó, sí, del caretón que vos tenés. Córtate el cabezón, que si no le tenés, córtate la melena. Y así podrás oír, pensarse el cabezón, qué miedo le tenés, si el peluquero es bueno y no te va a comer. ¡Eh! ¡Arriba, palma! Gracias, cuarteto de mi vida, te cago amando, cuarteto. Te voy a defender hasta el día de la muerte. Córtate el pelo, cabezón, córtate el pelo de una vez, que pronto no podrás, y a ver si lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo, cabezón, anda y córtate de una vez, que el peluquero se olvidó, sí, del caretón que vos tenés. Córtate el cabezón, que si no le tenés, córtate la melena. Y así podrás oír, pensarse el cabezón, qué miedo le tenés, si el peluquero es bueno y no te va a comer. Por 1940 empieza la música, esta del cuarteto.

que vivir una criatura con sabor de séptimo grado. Tuvo que crecer, ser infiel y terminar con lo mejor del amor. Escuchen bien. Amiga mía, yo te conozco más que a nadie en esta vida. Cuando corrías por aquella galería de aquel colegio donde tú y yo cursamos séptimo grado, y parece increíble que junto hoy estamos. Amiga mía, casi 15 años han pasado de aquel día que nos besamos en el kiosco de la esquina. Y no comprendo que hoy casada ya estás en ese cuarto de alquiler. De nudo estamos tratándonos de querer. Amante, amiga, te quiero mucho más que a mi vida. Y no tenemos que ver de noche, y así nos ocultamos de día. Amante, amiga, qué historia la tuya y la mía. Nos vemos tan solo de noche y nos ocultamos de día. Amiga amante, amante amiga, casi 15 años han pasado de aquel día. Amiga amante, amante amiga, qué historia la tuya y la mía. Es una pequeña recopilación de todas las letras que tenemos y hemos hecho de un amor de alquiler, de un amor de séptimo grado y de lo mejor del amor. Eso. Amante, amiga, yo te conozco más que a nadie en esta vida. Cuando corríamos por aquella galería de aquel colegio donde tú y yo cursamos séptimo grado, y parece increíble que aún nos amamos. Amante, amiga, casi 15 años han pasado de aquel día que nos besamos en el kiosco de la esquina. Es increíble que hoy casada ya parece tan extraño que en este cuarto de alquiler desnudos tú y yo estamos. Amante, amiga, qué historia la tuya y la mía. Nos vemos tan solo de noche y nos ocultamos de día. Amante, amiga, te quiero mucho más que a mi vida, y debo callar lo que siento. Tu matrimonio y yo, que te siento tan mía. Amiga, amante, amante, amiga, te quiero mucho más que a mi vida. Amiga, amante, amante, amiga, qué historia la tuya y la mía. de mi Córdoba y a todo el mundo entero. Hago gozar con mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de mi Córdoba y a todo el mundo entero. Hago gozar con mi cumbia sabrosa y la gente baila con mi esmero. Cuando siente trinas con mi ritmo alegre y amero, que a todo el mundo alborota. Si me piden un pasaje bailando, al instante yo contesto. Si me piden un pasaje sabanero, con cariño yo contesto. Y siempre voy pa'lante como un misionero, bailando la cumbia, tú tocando vallenato y ritmo cuartetero. Con mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de México y a todo el mundo entero. Hago gozar con mi cumbia sabrosa y la gente baila con mi esmero. Cuando siente trina con mi ritmo alegre y amero, que a todo el mundo alborota. Si me piden un pasaje bailando, al instante yo contesto. Si me piden un pasaje sabrosa, con un buen chocolate, lo traté de arreglar. Me cayó el letrero. de piedra y en aquel lugar me escucharon gritar. ¡Ay! Ya es tiempo de volverme, la pasé tan genial. Hasta el año que viene no estaré por acá. Mi reloj no funciona, qué barbaridad. El micro se me va, se me va. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y el que no sabe, que aprenda. Elías da clase de tambora en su casa ya. Para que aprenda, para que guarde y para que archive, mira. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus besando de otra vez. ¿Qué? Suavemente, bésame, que quiero sentir tus besando de otra vez. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Dame un beso más, un beso rico. Dame un beso a este enero que se llama Rodrigo. ¿Qué? Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¡Oh! Dame la palma, loco. Estamos grabando para Radio Sofía. ¡Ay! Yo quiero que me beses delante de la gente. Quiero que me des negro un beso en San Vicente. Quiero que me des un beso despacito. Quiero que me des un beso allá en la de Guiró. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, bésame, bésame otro rato. Quiero que me beses tú a cada rato. Quiero que me des un beso al oído. Quiero, negra mía, que me beses allá en Unquillo. Bésame, yo quiero sentir tus labios para mi lacha. Suavemente, bésame, besándome otra vez. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te descuidas de ese lindo beso, dame, dame un beso al revés. Dale un beso a este negro toro. Bésame, quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, te quiero sentir tus labios besando. Así se matiza, a ver. Está grabando, Alelo. Sí, bueno, vamos a parar. Vamos a hacer de nuevo. Porque siempre me... Sí, para Juan Santiago, para toda la gente. Porque dicen que no dejo entrar el grabador oculto. Acá todo se va a grabar. De nuevo, aparte para que aprenda. Cuando vos digas, ¿está listo? ¡Juancito! ¡Juancito! Toma, Juancito, bravo. Para que hagas el programa cuando quieres. Suavemente, bésame, que quiero ser de tu lado, besándome otra vez. Suavemente, te quiero besarme la cosa, besándome otra vez. Quiero que me beses, nena, muy cerca del cuello. Quiero que me des un besito allá en el cuello. Quiero que me des un beso si diga que sí. Quiero que me beses en Barrio San Martín. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. tengo un perro que cuando llegas a mi casa te dice, ¿cómo dice el perro? ¿Cómo dice, no con más? Y el perro hace eso porque le digo, chumba, chumba, chumba, chumba. Estos son los miércoles de Palmira, prohibida la entrada para extranjeros. ¿Qué? Suavemente, bésame, que quiero sentir tu lado, besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tu lado, besándome otra vez. Porque cuando me voy para mi casa, quiero darte un beso. Muy poquito, muy pocas cosas pasan, porque yo me vuelvo loco. Me estoy sintiendo que tú me estás rompiendo el coco. Bésame, bésame. Bésame. Yo solamente quiero decirle a toda la gente que opera, a toda la gente que se conmueve y a toda la gente que me ve aquí presente o quizás me ve por TV, gracias a todas las bandas de Córdoba. Ustedes están dando vueltas, yo estoy al revés. Besándome otra vez, suavemente. Bésame, ya quiero sentir tus labios. Besándome otra vez, suavemente. Bésame, ya quiero sentir tus labios. Besándome otra vez. Este es para los amigos que pidieron este tema. Con una que no pretendo ofenderla, tampoco me estoy haciendo un reproche, porque es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré con que no estoy arrepentido. Disfruté de su experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana. Y yo cansado de delirio y de plante. Perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, mentiras y tu cuerpo de mujer. cosa bandoleras. Que no puedo jugar con mi querer, yo no quiero ya más mentiras. Ni tu cuerpo de mujer. Ariel Castillo. Luego vino la traición. Igual que yo fuera un niño, me dijo que su cariño se lo daba a quien quisiera. Él hizo una bandolera que jugó con nuestro querer. Ya no quiero más mentiras, ni tu cuerpo de mujer. Yo te quería tanto, mujer. Así porque yo voy gozando, soy el carepollo, yo le digo que a nadie le hago daño porque voy bailando.